dependiendo de lo que el profesor, el docente te diga. Cuando una vez que aprendes eso, das la vuelta a la universidad y también ahí entra un poco lo negativo, que entendés que hay muchos docentes o el mismo plan de estudio que te impone cosas y ya no te gustan porque ya empezás a ver todo con una mirada más crítica. Y lo negativo es que, bueno, parte de ese mundo que no se aggiorna con el tiempo, te limita y se burocratiza y te fastidia, terminas renegando un poco de un ciclo que hay que acabar y que no lo podés terminar como vos querés porque hay ciertas reglas del juego que no nos gustan justamente porque descubrimos que el mundo tiene un montón de cosas, tiene un montón de virtudes mucho más ricas y esperanzadoras. Después de haber cursado la carrera de arquitectura, yo sos arquitecto, ¿cómo te imaginas al docente ideal en un taller de arquitectura que ayude precisamente al estudiante en su formación? No sé si hay un docente ideal. En realidad, creo que hoy el docente tiene que transformar la mirada que hay del docente antiguo. Un docente hoy tiene que ser una guía, tiene que ser un tipo, una persona totalmente actualizada y por sobre todas las cosas tiene que ser un motivador y una persona que emocione, ¿no? Creo que en realidad a lo que estoy apuntando o trato de decir es que un docente tiene que ser un comunicador, un director de cine que emocione, que motive y que comunique un mensaje, pero de una manera libre. ¿Qué arquitecto o arquitecta te gusta y qué obra de arquitectura así te flashea y te llama la atención y, bueno, y la tenés presente? En la actualidad me siento muy influenciado por los arquitectos y arquitectas japoneses como Junya Ishigami o Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa y anteriormente Toyo Ito o Arata Isosaki, que han sabido, según mi forma de ver, continuar con algunos preceptos o con la historia, la narrativa del movimiento moderno. Fundamentalmente, mi referente principal es Mies van der Rohe, que yo creo que de ahí nace todo esto. Y latinoamericanos, que también sigo muchos, me gusta mucho la corriente paraguaya, que tiene unos grandes exponentes, como Gloria Cabral o Equipo de Arquitectura, Lucas Fuster. Hay varios exponentes, también los chilenos, como los chilenos que están más evocados al territorio y a lo terrenal, ¿no? A esa arquitectura del origen, como los grupos Talca o Casus Ejers. Me gustan esos más que los Aravena, más que los Matías Klotz. Me gustan más estos otros colectivos o personajes que tienen más que ver con el territorio y con el territorio humano, ¿no? Una obra que la pude conocer y que creo que me pareció fascinante por lo que significa y por lo que generó es El Mirador de Pino Huacho de Grupo Talca, que es una obra simple, sencilla, trabajada con materiales del lugar, con mano de obra del lugar, y que puso en el mapa un lugar que estaba siendo olvidado y trajo a sus antiguos habitantes de vuelta. Entonces creo que sintetiza un poco lo que la arquitectura tiene que hacer. Muchas veces decimos que la arquitectura salva y creo que en ese caso lo logra, porque un lugar que estaba siendo olvidado lo trajo de vuelta a la vida y le dio relevancia a nivel mundial. Y en tu vida profesional, diaria, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de tu profesión, de tu oficio? Lo que más me gusta de mi profesión también es una de las cosas de que menos me gusta, y es que como uno es apasionado y ama lo que hace, muchas veces se confunde la profesión con un juego, y jugar muchas veces venimos con un preconcepto de que el juego no es trabajo, y por ende eso lleva a unas situaciones de vorágine en mi vida que me lleva a trabajar demasiado, a no cobrar bien mis trabajos, a no poner un límite a lo que es mi vida laboral, de mi vida personal. Entonces, esa misma cosa, esa única cosa, es lo que más me gusta y lo que menos me gusta de mi profesión. Y por último, ¿cómo te ves en unos años más en tu profesión, en tu vida como arquitecto? Creo que esta es la pregunta más difícil. Siempre pensar en el futuro me lleva a lugares que trato de evitar, que no me encuentro. Pero en este caso, como es algo que vengo pensando últimamente, creo que en un futuro me veo mucho más tranquilo en mi profesión, llevando a cabo, continuando con mi estudio, pero en una faceta tal vez más de artesano, tomándome un poco más mis tiempos para desarrollar la obra que quiera desarrollar en el momento que quiera desarrollar. Creo que ponerle más sustancia a mis proyectos, ponerle más tiempo, que hoy la vorágine de nuestra economía, de nuestros tiempos, no nos permite. Y viajando mucho, tratar de vincular mi vida laboral a mi deseo de conocer el mundo, sería lo mejor que me puede pasar en un futuro cercano. Bueno, Emiliano, te agradezco por tu tiempo y te dejo un abrazo grande, bien, bien grande. Cuídate mucho. Gracias a vos por siempre estar en contacto y hacerme pensar en arquitectura, en la profesión, en la educación, que son cosas que me encantan, que quiero siempre en mi vida. Y bueno, te dejo un abrazo grande y un gran saludo. Éxitos. Bueno, así pasó Emiliano Molina Franco, arquitecto, joven arquitecto riojano, que trabaja en el Estudio de Arquitectura Pucará. Para saber cómo ve su profesión de arquitecto. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Y ahora vamos al momento de actualidad. Tenemos varios mensajes de oyentes que se han comunicado con nosotros para, bueno, poder llevar su voz. Es cierto que no han dejado su audio, en algunos casos sí, pero bueno, voy a tratar de transmitir lo que me han dicho. Hay 5 mensajes interesantes que nos han llegado de urbanitas que recorren la ciudad y, bueno, quieren su ciudad y desde esta mirada crítica quieren hacer su aporte. El primero tiene que ver con la pared oeste del edificio del Correo sobre calle San Martín de Catamarca. La vecina dice que fue inaugurado en 1941, según el registro que hay, y se pregunta si no habrá una persona que pueda ocuparse de eso, ¿no? Un edificio tan emblemático, tan importante para Catamarca. Tengamos en cuenta que, bueno, hoy existen los emails, pero antes la gente iba, y mucho, al Correo a buscar las cartas. Era un lugar muy, muy especial realmente para la comunicación. En otro momento donde no existía la tecnología, la comunicación que existe hoy en día. Y forma parte de nuestra identidad, de nuestra memoria. Así que me parece oportuno lo que dice esta vecina, que alguien se ocupe de la pared oeste del edificio del Correo, que está bastante deteriorada con la humedad.

Los motivos, mira, son muy lógicos. Yo pregunto, ¿se ha hecho acaso algún estudio de impacto ambiental que lo justifique? Porque estamos acostumbrados en Catamarca que cada gobierno de turno haga lo que se le antoje sin ningún estudio previo que lo justifique. El Hospital San Juan actual está hecho así, con un proyecto traído de Dinamarca que luego no sirvió para nada, como está demostrado actualmente, y ahora lo quieren correr cambiándolo a 5 cuadras de allí, a un lugar 3 veces más chico y más cerca del centro de la ciudad. Pregunto, ¿con qué criterio? ¿Cuál es el criterio que justifica este traslado? Si está demostrado estadísticamente que las poblaciones van creciendo, el microcentro cada vez se congestiona más y la Samuel Molina es una calle colectora que trae muchísimo tráfico en horas pico, salidas de los colegios, oficinas, etc. ¿Te imaginas? Urgencias de ambulancia, gente corriendo de aquí para allá, pacientes, etc. Una catástrofe. Los debieran llevar lejos del centro de la ciudad, a las márgenes de la misma, para no obstruir las calles y llegar así también con más prioridad a los pacientes que van trasladando. Sugerimos los vecinos que este espacio sería conveniente hacer un proyecto cultural como un museo, como un cine, un complejo cultural, y ubicar al hospital en el mismo lugar que está, corrigiendo la obra y el desastre que han hecho, o llevarlos afuera de la ciudad. Si el gobernador y su comitiva viajen permanentemente al exterior, permanentemente, y saben perfectamente que los hospitales públicos se deben poner a las márgenes de las urbanizaciones, o sea, fuera del centro de la ciudad. Bueno, esta es nuestra lucha, levantaremos firmas para que esto no suceda y que de una vez por todas en Catamarca se pueda hacer un estudio consciente para saber a dónde se ubica cada cosa y no así al tuntún como vienen haciendo. Te mando un beso grande y suerte. Bueno, interesante la opinión y veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos con este tema. Normalmente los hospitales de gran complejidad se ubican, sí, fuera del área central, en lugares, por supuesto, con una muy buena accesibilidad, pero en lugares más alejados del centro. Y bueno, sí, veremos qué es lo que sucede con esto. Agradecemos a la vecina que nos dejó su audio. Bueno, y para finalizar este espacio de actualidad, le mando un saludo muy especial, muy, muy especial a mis estudiantes del taller de arquitectura 2 de la carrera de arquitectura de la Universidad de Catamarca, con quienes estuvimos la semana pasada en la ciudad de Rosario. Ahí nos recibió la arquitecta Silvana Codina y también autoridades de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Rosario, a la cabeza del decano Adolfo del Río. Así que bueno, fue una experiencia muy interesante. Los chicos vieron qué es lo que sucede en la realidad de esa ciudad para poder pensar también esta realidad, no copiando esas ideas, sino entendiendo desde ese lugar el razonamiento de cómo afrontar el problema, los problemas urbanos de la arquitectura, para ponerse a pensar aquí nuestras propias soluciones. Así que un saludo muy grande a todos los estudiantes y un agradecimiento al decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero agrimensor Carlos Humberto Sabio, quien, bueno, hizo todas las gestiones para que pudiéramos viajar. Bueno, con esta última noticia vamos ya cerrando y despidiéndonos del programa de hoy. A vos, ciudad. En nuestro episodio 714 de hoy, el invitado de la semana es el historiador Marcelo Gersani Oviedo, con quien celebramos un nuevo aniversario de la autonomía de Catamarca. La voz del urbanita es la del arquitecto Emiliano Molina Franco. En la sección Actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Seguime en bonsuk.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuk, en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos en A Vos Ciudad.